Lunes a viernes, a las 8 de la mañana, en vivo. Desde los estudios centrales, ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Información y análisis. Noticias. Lunes a viernes, a las 8 de la mañana, en vivo. Simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Nos llegaban algunos mensajes y algunas dudas sobre lo que estamos planteando de la peligrosidad, de la seriedad con la que hay que tomarse la construcción del acueducto que se quiere construir entre Santa Fe y la provincia de Córdoba. El sentido común indica que desviar el río en esa cantidad de litros es algo impensado, y sobre todo pensando que eso va a ser la solución al problema de la crisis hídrica que tenemos en Córdoba. Es descabellado. Pero vamos a conversar con alguien que sabe, alguien que nos oriente de en serio, y para eso tenemos en este momento el placer de tener en línea a Raúl Montenegro, el doctor Montenegro, que está con nosotros para conversar. Estimado Raúl, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, gusto realmente. Bueno, mira, el gusto es nuestro porque sabemos que vos conocés estos temas, los has estudiado, estás informado. ¿Cómo analizás hoy? ¿Qué podemos pensar sobre este planteo que hace el Ministerio de Servicios Públicos de Córdoba junto con el gobierno de Córdoba y de Santa Fe para hacer un acueducto interprovincial y resolver la crisis hídrica trayendo agua del Paraná a Córdoba? Mira, yo creo que la primera reflexión que uno está obligado a hacer es que hay una tendencia, casi diría enferma, particularmente en el gobierno de Córdoba, pero en este caso también en el gobierno de Santa Fe, en donde las leyes no valen para los funcionarios de turno, porque existen mecanismos de evaluación de impacto ambiental que incluyen estudios de impacto ambiental, audiencias públicas, que obviamente no se han hecho en este caso. Esa es la primera reflexión. La otra es que, habiendo directamente descartado, habiéndose descartado todo esto otro, lo que se privilegió fue el capricho de un gobernador que realmente ha destrozado la provincia de Córdoba, como es Schiaretti, y sigue haciéndolo. Un capricho, después se busca financiamiento en un país árabe, después se hacen los instrumentos legales, pero sin siquiera cumplir la norma, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, primero, es extremadamente peligroso, usted mismo lo ha marcado, porque estamos hablando de un trasvasamiento de cuenca, que no se haga estudio de impacto ambiental para un trasvasamiento de cuenca, y peor aún, el caso de un personaje como el gobernador de Córdoba, que debe saber que en Córdoba las principales cuencas hídricas tienen creado por ley un comité de cuenca que no está trabajando. Entonces, no hay comité de cuenca trabajando, no hay protección de las cuencas hídricas. Entonces, la solución más facilista y a su vez una enorme y muy buena noticia para las grandes corporaciones que producen materiales y que construyen estas obras, la famosa patria contratista, termina siendo al final del día un acto de gobierno faraónico con un costo enorme y que beneficia fundamentalmente, insisto, a quienes construyen este tipo de obras, pero bajo ningún punto de vista es una solución para una provincia. Para que una provincia funcione bien, tiene que haber cuencas hídricas en buen funcionamiento, no un canal trasnochado como se le ha ocurrido a Schiaretti, en donde además hay una diferencia de nivel muy, muy importante entre la zona de toma de agua, todo lo que era parte de Comarno, el río Paraná, y los lugares de destino, San Francisco y Córdoba, que implica que va a tener que funcionar gigantescas bombas, está pensando en las bombas arroceras, para poder subir el agua. Realmente es un despropósito absoluto, pero bueno, estamos, insisto, ante gobiernos con visiones faraónicas. Estimado Raúl, ¿qué consecuencias puede tener? Uno lo piensa desde el sentido común. Si traemos el agua de Santa Fe a Córdoba, la situación actual del río Suquía, ya la conocemos, de la planta de tratamientos cloacales de la ciudad de Córdoba, si se le suma toda esa cantidad de agua que llega del Paraná, ¿cómo ese agua vuelve a Santa Fe con otro acueducto, o a dónde iría a parar, o cómo quedaría la cuenca? Bueno, justamente esas son las preguntas que tiene que resolver una evaluación de impacto ambiental. Pero acá se reemplaza la evaluación de impacto ambiental por un capricho. Entonces esas preguntas no están satisfechas. Muchos sectores técnicos han mostrado sus profundos reparos y críticas a la iniciativa, pero básicamente todo el agua que venga de allá va a ser utilizada acá. Al haber menos límites se descargará más. Es decir, hay una cantidad de variables a ser consideradas que no lo han sido. El propio impacto sobre el propio río Paraná, que en este momento es de bajante, todo el impacto que implica, lo que yo decía recién, de mantener un sistema basado que exista electricidad para mover las bombas. ¿Qué pasa si esas bombas no están o no están en electricidad? Deja de estar bombeándose agua. Yo creo que es realmente lamentable en el caso, por ejemplo, de acá de Córdoba, que se siga gobernando por caprichos y por un desprecio total por los aspectos técnicos, por las leyes y por lo que es el consenso social, ¿no? Todo lo que es la licencia social. Así que lamentablemente, piensen ustedes que es increíble para una persona que quiere colocar una pequeña verdulería en un municipio, tiene que cumplir una serie de requisitos. Acá en Argentina, en Córdoba, se le ocurre un capricho del gobernador. Hace contactos, porque obviamente representa muy buen negocio para muchos, viaja a Kuwait, se viene con 50 millones de dólares de crédito y adelante. O sea, es realmente, yo creo que es un mecanismo autoritario de una peligrosidad. Así es. Estimado Raúl, frente a esa peligrosidad que uno observa cuando ve a estos representantes anunciar estas obras desde una posición iluminista, como si fueran dueños de la verdad, sin reparo, sin sentido crítico de lo que se está planteando, y todo un consenso empresarial, podríamos decir, mediático, para plantear estas cuestiones sin ninguna clase de discusión, como decir, la verdad que somos los iluminados del desarrollismo, ¿no? Los faraones del desarrollismo en Córdoba, y la verdad que eso preocupa, ¿no? Porque una dirigencia que no reflexiona, que decide grandes, toma grandes decisiones sin plantearlo, sin analizarlo, sin darse a la participación, puede llevarnos a consecuencias gravísimas en los próximos 10 o 20 años. Pero claro, fíjate, sobre todo porque lo que no está dicho es el absoluto descuido de las cuencas hídricas. Además, pensemos que Chiaretti es el tipo de personaje que, lamentablemente, viste, el precio también se paga cuando tenemos funcionarios que no tienen formación suficiente, y cuando sobrevolaba las zonas donde había sido destruido bosque nativo y había cultivos para producción de commodities, estaba totalmente fascinado, ¿no? O sea, no entiende cómo funciona la provincia. Entonces, la única alternativa que le queda a la sociedad es lo que está pasando ahora, ¿no? El tema de las autovías, en todas otras obras caprichosas del gobernador, es organizarse y luchar, ¿no? Incluso hacer presentaciones judiciales. Nosotros estamos analizando justamente de denunciarlo penalmente tanto el gobernador de Córdoba como el gobernador de Santa Fe, porque las cosas no se hacen así. O sea, ¿cuál es el sentido que tengamos leyes y que haya gente que haya elaborado los mecanismos para evaluación de impacto ambiental? Yo hice la ley de Córdoba en el año 85 que estableció la obligatoriedad de evaluación de impacto ambiental. Decía, ¿cuál es el sentido que tengamos leyes si los primeros que le van a violar son los funcionarios de turno? Entonces, me parece que hay que poner en marcha estos mecanismos de denuncia penal. Lo estamos hablando con Juan Emit, que es abogado acá, con Fabián Maggi, que es abogado de Buenos Aires. Estamos viendo justamente, porque yo creo que hay que reaccionar. Cuanto menos se reacciones, cuanto menos haya una resistencia, y mayores van a ser los caprichos. De la misma forma que a nivel nacional, con la misma impunidad y con el mismo capricho, el presidente de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima decide que firma el contrato para un reactor nuclear chino a instalarse en la zona de las Atuchas. Es la misma aberración. Es decir, son gobiernos con muy pocas neuronas en funcionamiento, con mucha necesidad de presentar obras aunque representen verdaderamente sistemas muy, muy críticos. Entonces yo creo que el principal problema que tenemos es ese, ¿no? Hay una suerte de casta que cree que gobernar es hacer obras sin respetar las leyes. Eso es muy peligroso, aunque insisto, tremendamente conveniente para las empresas que hacen las obras y sobre todo para sectores productivos como la mesa de enlace, ¿no? Lo curioso es que uno escucha en el mundo, se está planteando todo lo contrario, digamos. Se está diciendo la alarma del calentamiento global, la alarma de la contaminación de los mares, del peligro de la subsistencia de la vida en los próximos 30 o 40 años. Inclusive el presidente, los presidentes del mundo, el presidente Biden, el Papa, también ha manifestado la preocupación por la cuestión del carbono. ¿Cómo puede ser que esto que estamos viendo va a contramano de todo lo que el mundo está planteando? Es que yo creo que es una especie de combinación entre una mecánica de política partidaria poco antigua y al mismo tiempo personas que llegan a la función pública sin formación. Que un funcionario ha hecho una carrera universitaria no quiere decir que llegue formado. Porque cuando uno habla de un estadista, que obviamente Chiaretti no es un estadista ni remotamente, se trata de gente de que sabe sus límites, entonces trata de obtener toda la información y tomar todas las decisiones que sean las más correctas para la sociedad. Acá la sensación que tenemos nosotros es que las empresas que hacen obras y corporaciones importantes o incluso grupos como la mesa de enlace tienen entrada abierta a casa de gobierno, pero resulta que quienes entienden cómo funciona la provincia, quienes se ven afectados por las obras, la gente que tiene experiencia en terreno, esa queda afuera. Entonces yo creo que queda realmente es una época muy muy difícil, como decías vos, a contrapelo de la lógica. Pero ¿cómo le vamos a pedir lógica a un funcionario como Chiaretti, que cree que cuando se destruye por más de 400.000 hectáreas por decisiones mal tomadas, que nos han llevado a denunciarlo penalmente en dos oportunidades, decía, decisiones mal tomadas, decisiones demoradas, cuando se destruye la biodiversidad, lo único que atina a hacer es hacer improvisados y dudosos planes de deforestación, como si la forestación pudiera reemplazar la biodiversidad que se destruyó, ¿no? Yo creo que se paga el precio de políticas político-partidarias antiguas y de ignorancia. Tener funcionarios ignorantes es peligroso también. Volviendo a la cuestión del acueducto, ¿esto va a tener que cumplir la Ley General del Ambiente o la Ley Nacional de Bosque Nativo? ¿Alguna instancia de participación tiene que haber? ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que hay que prestar la atención? habías dicho antes, no ahora. O sea, ya la ilegalidad está. No se puede contraer un crédito para una obra que no tiene evaluación de impacto ambiental. O sea, ya violaron la ley. Eso no tiene arreglo. Ya arranca viciado. Pero lógico, sí. Aparte es la mecánica de gobernadores Schiaretti. Sí, lo mismo hicieron con la autovía de Punilla. Se hizo se comenzó a hablar del crédito mucho antes de la audiencia pública. Inclusive también se avanzó con la ley de utilidad pública y para las expropiaciones cuando ni siquiera se había hecho la audiencia pública. Claro, vos mismo lo dijiste, en el caso de autopista de Punilla fue muy claro. De hecho, nosotros denunciamos penalmente el proceso. Primero el capricho del gobernador. Después el capricho del gobernador buscó financiamiento en el CAF. Cuando tuvo el financiamiento, mandó el proyecto de ley para expropiación. Y cuando estaba, lo de crédito, la ley de expropiación, como para justificar, para no ser tan torpe, hacen que se presente el estudio de impacto ambiental de Camino de las Sierras, lamentable, y una audiencia pública donde más del 90% dijo que no. Entonces, veamos, caramba, primero fue capricho, luego financiamiento y tercero la ley. O sea, todo hecho exactamente al revés. Entonces, acá hay una violación impune de muchas normas, porque a su vez también, no nos engañemos, hace muchos años que está el gobierno, hay un sector importante de la justicia que lo acompaña, incluso en sus decisiones ilegales. Entonces, quien termina pagando las consecuencias de esto es la propia sociedad. Y toda la pelota queda del lado de la justicia, porque termina todo en denuncias, amparos que la justicia tiene que resolver, y nos vamos encontrando con lo mismo, porque los jueces fueron nombrados por el gobernador. Claro, por eso decía, hay un sector de la justicia que obviamente acompaña al gobernador y con el cual tenemos que lidiar permanentemente. En el caso de Juan Smith, podría contarte lo que le representa toda la denuncia penal contra el gobernador por el tema del incendio. Eso de que todos somos iguales ante la ley es una linda frase, pero obviamente no corren por menos sectores importantes de la justicia de Córdoba. Afortunadamente tenemos a profesionales, vecinos, asambleas, comunidades que están atentas a estas cuestiones y las vienen denunciando, como en este caso lo estás haciendo vos, estimado Raúl. Así que desde ya te agradecemos la conversa, la charla, y estaremos atentos a que nos cuentes cómo viene esto, cómo lo vas observando. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan muy lindo día. Hasta luego. Cuídense. Hablamos con Raúl Montenegro. Interesante conversa con el doctor Montenegro sobre la construcción del acueducto Santa Fe Córdoba. Esta entrevista quedará, como las demás, colgadas en la página de Radio Panamericana, www.radiopanamericana.com.ar.